Fenómeno Tango. Este año, la audición dedicada a escuchar junto a los oyentes música popular argentina propone charlar sobre la vida, arte y cultura con vecinos sensibles de la ciudad y con nuestros mejores artistas. También seguir destacando los valores y profundizando en el núcleo poético del tango, esa música un poco triste y muy seria que nos hace tan felices. Lo mismo de siempre, como los clásicos. Fenómeno Tango, todos los sábados de 12 a 14 horas por la 91.5. Las 24 horas de tu día, vivilas con la K. Buenas tardes, amigos de Carpe Diem, programa número 7 ya. Quien les habla es Diego Prats y estoy a mi lado con mi amigo y compañero de siempre, Ramiro Grimó. ¿Cómo andás, Ramón? Hola, Ramón? Dieguito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y para hoy tenemos toda la música under, como siempre, de rock como y siempre, de reggae. Como siempre, tenemos, muchas bandas como Franco Verón, Rodolfo con Todo, Entre Calles, Calles, The Duck, Vibraciones, Vibración Reggae, Israel Marco. Montenegro. Contramarco, Falsa Cubana. Y tenemos de banda invitada a Nabras, una banda de Berazategui. Vienen especialmente desde allá a compartir su música y contarnos un poquito cómo son ellos. Hablarnos un rato, hacer una entrevista informal, como hacemos con todas las bandas, para conocerlos un poco, ¿no? Es verdad. Es lo que hacemos. ¿Sabes lo que me pasó en la semana? ¿Qué te pasó? Especialmente hoy. Hoy, ¿qué te pasó? Es más, esto no me lo contaste. Me estoy enterando ahora al aire. A ver, ¿qué te pasó? Estaba esperando el colectivo en Capital, en Correo Central, y había un señor ciego. ¿Y puedes creer que nadie lo dejó pasar? Nadie lo dejaba pasar. Re loco. ¿Dónde está la sociedad? Son todos re maleducados. Bueno, y por eso fue que. Sí, que por se eso te que esto, se nos ¿no? ocurrió la consigna. ¿Qué es lo que más te molesta de la sociedad? A mí no es eso lo que más me molesta. Eso me molestó un montón. Pero lo que más me molesta es el tránsito. Claro, que ellos se hagan los ciegos, que no lo ayuden al ciego. Ellos son más ciegos que el ciego, digamos. Sí. Es así. Es así. Se hacen los ciegos para no ver y no ayudar al que lo necesita. Se hacen los indiferentes. A mí me molesta, pero mucho que tiren basura en la calle. Pero mucho. Pues sí. Terminan en la tabla de cigarrillos, sí, le hacen un bollito y lo tiran al piso. Y encima tienen el tacho ahí. El tacho, el verde que pusieron acá en el centro, que son tachos, pero de 2 metros por 1.5 metros, ponele. Y lo tiran en el piso. Sí. Me molesta demasiado, pero demasiado. Nadie cuida nada. No cuida nadie eso nada. Eso me da una bronca. Y a mí lo que más me molesta es el tránsito. Me molesta que, ponele, yo cuando manejo y va a cruzar un peatón, freno en la esquina y que cruce. Como tiene que ser. Nadie lo hace. El otro día casi nos pisa un viejo. En la esquina del juzgado es. No, ¿dónde era? Sí, sí. Ahí casi nos pisa un viejo y lo insultamos un poco. ¿En Irigoyen? Sí, ahí fue. Me da una bronca o ponerle los colectiveros que te encierran. Pero tiran el auto, las motos que se te meten. Me irrita. Las motos te pasan por la derecha. Pasan por cualquier lado. Si te pueden pasar por arriba, te pasan por arriba las motos. Son así. Bueno, por eso la consigna de hoy es: ¿qué es lo que más te molesta de la sociedad? Me imagino que es una lista inmensa, porque hay montones de cosas que tenemos que corregir. Es más, ya hay gente que ya escribió en el Facebook, o sea, ya no pasamos ni 4 minutos de programa que ya tenemos gente que ya escribió en el Facebook diciendo lo que le molesta a la sociedad. Y sí, hay una indignación terrible. Después lo vamos a leer, cuando escriban un par más vamos a empezar a leer todos los mensajes. Te puedes comunicar vía Facebook por RK espacio Carpe Diem. y ahí nos dejás tu mensaje, o si no, por teléfono al 4224-4130. Te comento, Rama, que... Decime. ¿Sabés también lo que me pasó en la ¿Qué semana? ¿Qué te pasó? A mí me pasa de todo. ¿Y a vos te El... ¿Cuándo fue? El... martes, creo que fue. El martes. Sí. También sobre el mismo tema de lo que más me molesta de la sociedad. Estaba yendo para... a jugar a la pelota, creo que estaba yendo. Y iba por Rivadavia. ¿Viste sí. cuando vas por Rivadavia? Que nadie se corre. A mí me irrita eso. Y cuando pasan y cuando pasan vos sos el que te tenés que correr. Sí, y vas esquivando a todos y te chocan. Es un bajón cuando te pasa eso. No, a mí me pone loco. Me parece que la consigna va justo con el tema de... este de que ya llega un momento que te indigna todo. Claro, te indigna la misma sociedad, o sea, tus mismos pares ya hasta a veces te indignan con las cosas que hacen. Sí, no, hay una falta de tolerancia, un egoísmo inmenso. Pero bueno, dejemos de lado eso y dejemos a la gente que... Claro, que opine de lo que ellos quieran, digamos, que digan lo que ellos quieran. Y que nos cuenten también claro. alguna experiencia, si sí. tiene. Vamos con el primer temita. Dale. Esperanza de Franco Verón. Esperanza. levanta, esperanza, allá en tu nombre una alabanza, esperanza, tu amor a mí me da confianza, no, no. Y un poquito de esperanza para ti, para mí, para ti. Bueno, acabas de escuchar el tema de Franco Verón, Esperanza. Y Franco Verón se va a estar presentando este sábado. Presenta su show de Sound System en Casa del Pueblo. Cita en Pellegrini 74 en Junín. A partir de las 23 horas junto a DJs y bandas invitadas. Sound System. Entrada 10 pesos. Facebook, Franco Verón, come corta. Ahí podés seguirlo, enterarte de todas las fechas que va a tener y todo. Todo lo que va a hacer Franquito Verón a partir de este fin de año para cerrar un año de éxito, porque le fue bastante bien. Sí, es cierto. También se va a hacer gira. Va a hacer gira, seguramente va a ir a algún lado. No se va, Franquito no se va a quedar quieto ni sentado. Franquito, tu amigo. Mi amigo Franquito. Bueno, te contamos la consigna de hoy por si recién nos enganchás. Esto es Carpe Diem por RK 91.5. La consigna del día es: ¿qué es lo que más te molesta de la sociedad? Y nos olvidamos de decirte que respondiendo a la consigna vas a participar por un par de premios. Por unos cuantos, como siempre. Por una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, en Las Flores 428 Wilde. Por un CD de la banda de Hoffman. Y por consumiciones del Bar Geek. Así que ya sabes, llamás, respondés a la consigna, nos dejás tu mensaje en Facebook y estás participando por estos premios. Ya podríamos empezar a leer, ¿no? Que dale. Tenemos un par. Acá Víctor Delgado dice: lo que más me molesta, más que nada, algo que cada vez se ve más, que se ve más, dice, es el racismo y la falta de respeto hacia los demás que demuestran los jóvenes de hoy, más que nada los adolescentes. Es verdad. El típico, son todos unos negros de mierda, sí. Me molesta demasiado a mí. Yo lo banco acá con lo que dice. Vas a estar participando por los premios que acabamos de nombrar. Después Edgardo Chapu Duarte dice: lo que más me molesta de la sociedad es que cada día se vive más acelerado. Ya no está ese interés de hacer las cosas bien, despacio. El famoso todo a su tiempo, no, ya está, murió, ¿no? ¿Y dónde quedó esa gente que se gana las cosas laburando? Cada vez hay más que no hacen nada en la vida y que están allá arriba y bueno, y se perdió todo el respeto por todo y se fue todo Bueno, Edgardo, también vas a participar por los premios. Quiero dejar un mensaje que es un saludo más que nada. Primero a Adriana, que se recibió de profesora de matemáticas esta semana. La aplaudo yo, Adriana, la felicito. Después otro para nuestra RPP, para Miki, que cumplió años el 13. Le mando un saludo grande, que es como mi hermana ella. Y bueno, para la gente que siempre nos escucha también, que nos hace el aguante, que nos firma el Facebook, las bandas que se conectan con nosotros, para todos, muchísimas gracias. Porque, bueno, bastante bien, porque nos sentimos cálidos, porque poner a mí y mis amigos me dicen, está bueno el programa, los escucho. Hay gente que me dijo que lo escuchó que me sorprendió. O sea, viste cómo decís, no me vas a escuchar, sí, vos no me vas a escuchar. O no te vas a gastar a ver qué hace Rama, a ver qué hace Diego. Y la verdad, está bueno, tiene buenos frutos esto que estamos sembrando. Está bueno. Sí, es verdad. Aparte la radio siempre nos banca, nos da todo su apoyo. Exactamente, eso siempre. Bueno, ¿qué sigue? Estamos charlando mucho y no estamos pasando música. No, es verdad. ¿Vamos con el tema de Entre Calles? No, vamos con rock ahora. ¿Rock? ¿Te parece el tema Bienvenida de Rodolfo con Todo? Pero me re parece. Vamos. Bueno, vamos. Pero yo no encuentro un vuelo más. convencido, por lo menos decime si exagero, pero yo no encuentro un vuelo parecido, por lo menos, y además nosotros no. Calmar el calor, bienvenida seas, este aplauso es para vos, bienvenida seas, hoy es como vos. Decime si exagero, pero yo no encuentro un vuelo parecido y me emociono. Decime si exagero, pero yo no encuentro un vuelo parecido, o por lo menos, y además nosotros no. Nosotros no podemos elegir sin probar y quedarnos con la cara de agarrarlo por última vez. Acabamos de escuchar el tema Bienvenida de Rodolfo con Todo. Y te comento que el Chueco, el cantante de Rodolfo con Todo, toca solo este viernes, o sea mañana, a partir de las 17 horas en la Plaza de la Estación de Quilmes, acá a dos cuadras, en Vicente López y Carlos Pellegrini. El Facebook de Rodolfo con Todo es Rodolfo con Todo, Viva Todo. Y si no, podés entrar e informarte de la banda en www.myspace.com/Rodolfo con Todo, Viva Todo. Rodolfo con Todo, Viva Todo, todo separado. No, todo junto. ¿El Facebook es todo junto? Sí. Joya, ahí para la gente que quiera averiguar algo sobre los chicos. Acá Ángel Barreto nos pone que lo que más odia es la ignorancia de algunos y la hipocresía de otros. Profundo. Profundo. Pero, o sea, cortito y profundo. Cortito y al pie. Cortito y al pie, ahí está. Un saludo para Ángel. Bueno, repetimos la consigna. ¿Qué es lo que más te molesta de la sociedad? Así que podés opinar de lo que quieras. Desde la política hasta hechos cotidianos. Lo que quieras. Podés contarnos anécdotas. Podés dejar mensajes que no tengan nada que ver. Es verdad. No siempre tenés que decir la consigna sí o sí. Podés llamar y podés decir, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué hacían? ¿No? Programa de radio. Ah. Estoy tomando un limón. Claro. ¿Vos? Bien, bueno, nada, o sea, pueden llamar y pelotudear también. Contarnos lo que quieran. Seguimos con un tema de Entre Calles. Vamos con el tema Bombón. Apenas te vi, piropos y tiros al lance, sonrisa, mirada que alcancen para estar con vos. Buscábamos estar los dos, yo me sentía muy bien con vos. No dejé, también me querías, tu dulce mirada helaba a mi corazón. Ya estamos enganchados, me pude enterar. por tu amor. No quise pensar en dejarte, tampoco pensé en presionarte por tu confusión. Sabes que mi alma doy por vos, ya tiene mi mejor canción. Creo que no voy a olvidarte, porque cada vez que me acuesto yo sueño con vos. No queda otra cosa más que soportar que sigas con él si él está en tu lugar. Y que te quiero, amor, te quiero, amor. No puedo estar con vos. Es que te quiero, corazón. Como soy y quiero ver la luz y despertar con vos. Y quiero verte sentar sola en la mañana y verte sonreír. Yo quiero estar mi corazón, yo quiero estar mi Acabamos de escuchar el tema Tu Bombón de Entre Calles y vamos a seguir con otro temita de ellos. El tema se llama El Verano. Así que Acabamos de escuchar el tema El Verano de Entre Calles, y te cuento que Entre Calles cierra el año este viernes 17 de diciembre, o sea mañana, en el Salón Esloveno de Bernal. Queda en Cerrito 938, esquina de Ardo Rocha. A partir de las 23 horas van a estar ahí en la PEMU Fest 2010, que va a tener exposiciones de artistas plásticos, distintas bandas y barra económica. Para saber más del evento y de la banda, entra al Face de ellos, que es Entre Calles, o si no, en www.entrecallesweb.com.ar o en www.myspace.com/entrecallesweb. Vamos unas tanditas, Lore. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, seguimos acá en el séptimo programa de Carpe Diem por la RK91.5 y te contamos la consigna del día: es ¿qué es lo que más te molesta de la sociedad? Tenemos un mensaje de Carlitos Guerrero Style que dice: voy a transcribir algo que leí hace un tiempo y que tiene que ver con la consigna. Es una carrera contra el prejuicio, te llenan de miedo al fracaso y de ilusiones no resueltas. Te pisan cualquier aspiración que tengas, te levantan el dedo, te juzgan, se burlan, intentan que no progreses. Y eso no lo hacen solo los gobiernos o las multinacionales, lo hace la sociedad como sociedad y la gente que la integra y la alimenta. El miedo es el peor enemigo de una persona, y es obvia su utilidad para la sociedad. A esto se le suma la envidia, que es frecuente en una sociedad que te exige ser mediocre, chato y poco creativo. Es importante entender que la sociedad es lo que alimenta el sistema, y que está más que claro que en la sociedad estamos todos, todos, y que muchos no estamos de acuerdo ni queremos participar, pero lamento ver que somos una minoría. Flor de mensaje se mandó Carlitos Guerrero Style. Bastante bien, brother, ¿eh? Muy, muy bueno. Muy bueno. También tenemos acá otro mensaje. Adriana Acevedo, que dice: bueno, hola chicos de Carpe Diem, mil gracias por saludarme y felicitarme por recibirme de profesora. Respecto de la consigna, lo que más me molesta de la sociedad es la indiferencia al ver a una persona con capacidades diferentes, que una persona con capacidades diferentes no le dan el paso, ni ahí de ayudarlas. El que está un paso más arriba en un cargo, tiene más dinero, trata de aplastar en lugar de ser modesto y humilde y compartir su sabiduría. Me parece que la mayor grandeza es ser uno mismo, sencillo, más allá de cuáles sean sus posibilidades sociales y económicas. Saludo para todos, brindo para que haya algunos cambios en la sociedad y reflexiones. Que si todos ponemos un poco de buena onda y voluntad, empezamos a cambiar. Así que bueno. Y bueno, Adriana, esa es la idea un poco de la consigna, ¿no? Que que nos lleve a una reflexión y a pensar un poquitito más en el otro. Exactamente, también, o sea, no es más que nada por los premios ni por poner algo, es que los premios son como una excusa, digamos, es también ayudarlos a que la misma gente reflexione y se abra la cabeza y diga, loco, esta sociedad qué onda. Que baje un cambio. Claro, baje un cambio, frena un poco, no es todo como te lo pintan. Frená y mirá para los costados que tenés otros que están en otra circunstancia, no mal ni bien, en otra circunstancia. Sí, dejá de ser un poco egoísta también. Claro. Bueno, seguimos con un tema de la banda de Dag. El tema se llama Experiencia de Chocolate Psicodélica. Acabamos de escuchar Experiencia de Chocolate Psicodélica de la banda de Dag y vamos con un temita más de ellos con el tema Emily. Acabamos de escuchar el tema Emily de Dag, y te cuento que Dag cierra el año con todo. Pasado mañana, el sábado 18, tiene doble fecha. Anotá, a las 16 horas se presentan en la Casa de la Vieja, es en Ituzaingó 351, esquina 9 de Julio Bernal, y a partir de las 20 horas van a estar presentes en el 16º festival que organiza la Casa del Rock, junto a muchísimas bandas más, un día pura música. Esto es en Victorica 160, Bernal Oeste. Para saber todo sobre los chicos de Dag, entra a Facebook y pone D.SeparadoDag con doble G, nombre complicadito. O si no, en www.myspace.com/DeDag. Ah, y algo que me olvidaba. El martes es la final del festival este que habían pasado los chicos, en el Capital. Festival que organizaba The Cavern, que eran 132 bandas y quedaron entre las mejores 8. Y el martes, a partir de las 20 horas, es la final en Corrientes. El lugar es Paseo de la Plaza. El bar se llama The Cavern. Vamos a estar ahí, me imagino, ¿no? Obviamente. Seguro. Y la calle es Corrientes, entre Rodríguez Peña y Uruguay, en Capital. Así que ya saben, si lo quieren ir a ver allá o en la doble fecha que tienen el sábado, o quieren ir a conocer el cover porque no conocen también, porque va a haber un montón de bandas, exactamente, va a haber muchas más bandas, y bueno, lo pueden hacer. Y ya saben que los chicos de Dag van a pasar buena música. Te repetimos la consigna de la fecha, es ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te molesta de la sociedad? ¿Qué es lo que más te molesta a vos? A mí, ya dije, a mí me molesta la gente que ensucia la calle, la corrupción me molesta también un montón. Uy, sí, en todos los ámbitos. Claro, en todos los ámbitos, corrupción, o sea, sea política, sea cualquier cosa, lo que tenga contenga corrupción, que vaya de la mano izquierda, pero digamos, en todo, me gusta, en todo. En todo, porque por ejemplo, no solo en la política, que bueno, ya hay un montón de corrupción, sino también hay corrupción en los boliches. Siempre, viste que hay un boliche, siempre se sospecha que si venden droga o no. Sí, hay un montón de temas. Mismo ponerlo cuando jugás a la pelota, siempre hay uno que se quiere quedar con plata de más. Exactamente. Loco, siempre hay una ventajita de... Hijo de puta. Che, tenemos acá un mensaje respecto a la consigna. Exactamente, dice: hola chicos, ¿cómo va? Bien, ¿vos estás bien? ¿De quién es el mensaje? De Euge. Bien, yo estoy bien. ¿Vos? También, bueno. Perfecto. Bueno, con respecto a la consigna, en sí me molestan varias cosas, pero como hay que elegir una, me quedo con la mugre. ¿Con lo que dice? Con la mugre. Con lo mugre. No, que es la gente. Con lo mugre. Con lo mugre que es la gente. Anda tirando basura porque luego, o sea, lo que molesta a mí, digamos, prácticamente. Denominador común. Claro, nos sentimos identificados. Tengo otro mensajito de Lucas que dice: a mí me molesta la falta de apreciación y respeto hacia las virtudes o la manera de vivir de personas diferentes al común de la gente. Es más complejo, pero es algo así. Claro. Y también hay otro mensajito de Antonella que dice: a mí lo que me molesta de la sociedad es la violencia con que se están haciendo las cosas ahora y la desigualdad que existe en todas partes. Hay diversas cosas que molestan a los oyentes. Exactamente, de la sociedad. A lo que te molesta a vos, capaz que a mí no me molesta, pero le molesta al otro, o sea. Pero hay un montón, hay de cosas. Un montón de cosas, pero ponele. Yo creo que todas las personas, mismas acá en la radio, oyentes, todos están de acuerdo con que odian la corrupción. Sí. Si eliminaríamos la palabra corrupción y eliminaríamos la corrupción, sería algo totalmente diferente. Como eliminar la palabra guerra. Que se pelean por cualquier cosa. Es así. Sí, sería distinto. Sería todo distinto. Bueno, pero... te contamos que respondiendo a la consigna estás participando por premios, por la cena en Pizza Libre de las Flores, el CD de los chicos de Hoffman y las consumiciones en el Bar Geek. Exactamente. Pasamos a un tema de Hoffman. El tema se llama Ausencia. Ausencia, vamos a escuchar Ausencia de Hoffman. Fuiste mi futuro y será mi pasado y yo por esa ensalada que vos sabes hacer y yo busqué en esa brisa los colores del amanecer. Bueno, acabaste de escuchar el tema Ausencia de Hoffman, y los chicos de Hoffman se van a presentar en vivo el viernes 17 de diciembre a las 21 horas en la casa Belaustegui, 2821, al toque, me puso al toque de Nazca y Juan B. Justo. La entrada está a 10 pesos, así que gente, nos vemos ahí. Y aparte tenemos el CD de Hoffman que sorteamos. Exactamente, es un demo que grabaron los chicos de tres temas. Así que pueden aprovechar, escuchar a la llamar, ganarte el CD, sí, escuchar a la banda y después tener el lujo de escucharla en vivo. Exactamente, ir a verlos. Bueno, te repetimos la consigna del día. ¿Qué es lo que más te molesta de la sociedad? Para que te comuniques puedes hacerlo al 4224-4130 o mediante Facebook RK Espacio Carpe Diem. Todos juntos. Bueno, vamos con un temita de vibración reggae, con el tema Hechizo. Porque

Tenemos cómics. Basta de bardear a Marvel, porque una vez la gente va a pensar que lo odiamos, que no nos gusta. En realidad hay cosas que nos gustan. Tenemos jueguitos. Porque desde que dejé mi trabajo lo voy a testear juegos copados en vez de juegos de mierda. Tenemos percances. Se nos tira la computadora, la tele se pone en blanco y negro y sigue hablando Rodríguez, ah, no para. Tenemos otras cosas. Hoy voy a traer un tema de Depeche Mode. Niche AM, segunda temporada. Viernes, 23 horas, solo por la RK 91.5. El sur vive en la RK. Bueno, seguimos acá en el séptimo programa de Carpe Diem por RK 91.5. Y tenemos un mensaje que responde a la consigna de hoy. Exactamente, Ferno Gianni puso: lo que más me molesta de la sociedad es la falta de solidaridad e individualismo. Es cada vez más evidente, puso. Esto sumado a la falta de valores ideales, donde parece ser que es mejor... Dice ideales donde parece ser que es mejor tener que ser. Exactamente. Bueno, gracias Ferno por el mensaje. Y les contamos a los oyentes que ya estamos acá con la banda invitada, la banda Nabras de Berazategui, una banda de rock compuesta por 5 chicos que se conocieron en el Centro Cultural de Berazategui estudiando música. Sus integrantes son Mati, Tommy, Cristian, Ale y Nico. Alrededor del año 2005 decidieron formar una banda. Después de 5 años, casi 6 años, Nabras disfruta cada día más estar arriba de escenarios compartiendo su música con sus viejos y nuevos nabreros. Así que le damos la bienvenida a la banda invitada. ¿Qué tal, Nabras? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, tranqui. Acá. ¿El viajecito? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. La verdad que súper contento de esta invitación y nada más, o sea. Bueno, no estoy acostumbrado a este tipo de charlas. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. No, quédate tranquilo que la vas a pasar bien. Bárbaro, sí, exactamente. Bárbaro, ya, es más, ya te estamos entrevistando. No te das cuenta, pero te estamos entrevistando. Buenísimo, buenísimo. Ya estás entrevistado. Esa parte que no me doy cuenta es buenísima. Claro, ahí está, no te estás dando cuenta. Contame vos, Nico. Sí. ¿Cómo fue que empezaste en la música, individualmente? Me remonto a tu infancia, a me imagino. Sí, no, en la música... Era muy chico, yo empecé a los 7 años a tocar guitarra. Y bueno, eso es todo, 7 años. ¿Y sí. Empezaste a cantar a qué edad? No, cantar fue un tema, a ver, yo empecé, es una larga historia, ¿tienen tiempo? ¿4 horas tienen? Sí, bárbaro. Joya, dale. yo empecé siempre con la guitarra, es más, teníamos una banda con la mayoría de los integrantes de Nabras, llamado Cuatro Estaciones, y tocaba la guitarra en esa banda. Después, en un momento, con esa banda, me puse me animé a cantar, ¿no? Y fuimos a tocar a Mitos Argentinos en San Telmo. Fue mi debut de cantor o cantante. Y fue una gran desilusión. Porque casi 4 años, más o menos, o 3, sin cantar. ¿Por qué no? Porque, o sea, estaba cantando muy mal. Y lo triste es que me daba cuenta que estaba cantando mal. Y cada vez que cantabas más y más y más, te dolía más. No, para que te dé una idea, no cantaba. Cuando me estaba duchando, no cantaba tampoco. Porque decía, ¿no? ¿A quién quiero mentir? Ni a los azulejos les puedo mentir. Te tocó. Claro, o sea, no podía. Y bueno, después de a poco, me empecé a animar a cantar y me di cuenta que es una de las cosas que más me gusta, cantar. ¿Ahora cantás bien? No sé si el bien o mal está en no, no, igual el juicio, te lo pero... así, como para joder, ¿no? No, sí, te entiendo. El chon se puso re serio. No, o sea, ¿cómo es tu nombre? No. Roberto. Bien. Robert, bien. No, ¿vos, sí. Cristian, cómo empezaste musicalmente? Musicalmente... No sé, fue medio loco, porque yo nunca en realidad estudié música de chico, nada. Simplemente era amigo de Matías, el guitarrista, y en un momento ellos habían formado una banda, Nabu, Nico y Mati, y necesitaban un bajista. Y habían ofrecido a otro amigo nuestro que toque el bajo. Que falleció. se puso a estudiar una carrera y qué sé yo, y no, le corté la cara. Y yo jodía con la guitarra, y bueno, Matías me preguntó si me animaba a tocar el bajo... Le dije que sí, como haciéndole la gamba de amigo, y al final después me terminé enamorando de la banda, de la música, empecé a estudiar bajo y un amor platónico. O sea, más que nada por tus amigos, digamos que... Y el pie, sí, el camino me lo llevó a recorrer Mati, en realidad, y después, bueno, pasó todo lo que está pasando ahora. Vos, Tommy, ¿cómo fue que arrancaste? De muy chico, no, no, es una cuestión familiar. Yo, mi viejo es músico, me enseñó algunas melodías y como parece que le gustó, me anotaron a estudiar música. Fue donde conocí a Nico, yo tenía 6 años, así que muchos recuerdos no tengo de haberlo conocido a Nico, o sea que lo conozco desde siempre. Y nada, siempre muy amigo de Nico, a pesar de que yo mucho no hablaba, siempre me sentía amigo de Nico. Nos pusimos a tocar, hicimos la banda, yo he tocado en la banda, he tocado la batería, hemos salido a tocar, después nos separamos. Claro, cosa. en San Telmo, él era el baterista de la banda de Cuatro Estaciones. La banda anterior de Cuatro Estaciones. La banda anterior. Claro, la banda anterior más o menos es la misma formación, diferencia de Alejandro y Cristian. Era la misma formación que hoy. Como un equipo de fútbol, por ejemplo, Capa, que los paraba de claro, una 4, manera. Claro, 4-4-3-3, por ejemplo, ¿no? Era una cosa así. Y Nahu era el baterista de la banda. ¿Y ahora? Ahora es el guitarrista. Él siempre fue guitarrista, ahora sí. ¿Para quién es Nahu? Claro. Tommy, claro. Ah, Tommy es Nahu. Aclaremos porque si no nos perdemos acá. Tanta bueno, gente. Contamos que Nahu tiene nombre artístico, su nombre es Tommy. Es para Tommy Gunn, perdón. Tommy Gunn. ¿Tommy qué? ¿Y por qué la apodo o el nombre artístico, de qué salió? No, salió de buscar siempre sentirse diferente arriba del escenario. Yo no soy en el escenario el tipo que está caminando por la calle, o acá mismo no soy el tipo que está caminando. O sea, que agarrás una guitarra, o sea, tenés un personaje artístico. Sí, no, digamos, yo soy otra persona, no soy el mismo. Si me ves arriba del escenario y después me venís a hablar, vas a decir, es otra persona, nada que ver. Entonces busqué la diferencia con ayuda. Para darle un acting, digamos, también, para darle claro, una chispa, algo. Es muy diferente. He recorrido diferentes escenarios y en todos soy otra persona. Entonces. Claro, tiene un problema de personalidad. Cuéntame, chicos, ¿por qué Nabras? ¿Qué significa el nombre? Bueno, ¿o por qué lo pusieron así? Te paso a la línea 2. Bueno, el nombre en realidad. Primero surgió por gusto al ver la palabra escrita y me llamó la atención, empecé a averiguar sobre el tema y el significado de lo que más me llegó, que significa 9 estados emocionales. Y 9 estados emocionales. 9 estados emocionales. Y están relacionados en el arte, en la pintura, en la música, en todo lo que tenga que ver con arte, y es pasar esos 9 estados, sentir esos 9 estados al sentir algún tipo de arte. Y bueno, es lo que más a través o menos, de la música. A través de la música. Exactamente. Y es más o menos lo que siempre compartimos entre todos, en tratar de hacer, o sea, con la música nuestra, tratar de que te llegue y que te diga algo. Entonces, más o menos en eso, como que coincidimos todo con el significado y bueno, quedó la palabra. Mirá vos, qué profundo. Generalmente los nombres salen de una borrachera o claro, cosas así. Claro, sí, anécdota. Claro, te conocí el otro día rock, o sea, sí. Sí, pasame la birra reggae. Claro, claro, claro. No, tratamos de hacer un tanto más, como pensarlo un poquito más. No salió mal, evidentemente, porque Nabras nos pregunta, ¿Nabras? Labras. Y Larvas. Y claro, y nos preguntan. Lo peor es Nabos, ponele. Y ya se presta para la cargada. Quizá no salió mal en ese sentido, pero bueno, igual contentos. No, porque eso es que se jodan, digamos. No, tal cual. No, igual que se jodan, no, igual se merecen su explicación, por ejemplo. Nabras, así. Claro. Todo lento. Nosotros somos Nabras. Nabras. Chicos, ¿cuál? Después. Rock. Claro, rápido, como para qué. Que lo entiendan rápido. Cuando empezaron con covers, ¿de qué banda empezaron? ¿O empezaron con temas propios? No, a ver, en Cuatro Estaciones hacíamos cover de Satriani y Steve Vai. Después, con Nabra ya, con temas nuestros directamente. Así, no tocamos cover. ¿Y tienen algún ídolo o alguna banda a seguir? ¿O quieren ser como tal banda? No me digan Queen o los Rolling Stones o los Beatles. Lo que pasa es que estás nombrando íconos del rock por internacional, eso. Pero ¿tienen no, alguno? No, por suerte o desgracia no. ¿Y tienen más o menos los mismos estilos musicales? No, o tampoco. Por ejemplo, hay alguno que es pesado. ¿A vos qué te gusta? A mí me gusta de todo. No, te puedo escuchar. Pero también me pasa eso, por la amistad que vos recién nombraste. pasa el tema de que viene Mati, por ejemplo, guitarrista, o viene Alejandro y me dice, o viene Nau o Cristian, me dice, ¿escuchaste, no sé, Dream Theater? Más o menos. Más o menos. O sea, y me muestran un tema X, ¿no? Así. Sí. Y viene Nau y me dice, ¿escuchás a Toy Dolls, por ejemplo? Y yo escucho Drexler a veces, Tranqui, sí. Y a veces me voy al otro, no sé. Escucho muy muy variado. Todo variado, no tengo un ícono. O sea, creo que igual nadie de la banda tiene un ícono, como diciendo, quiero parecerme a o quiero sonar como, porque... Quieren ser lo más ustedes posible. Términos bien... ¿cómo se puede decir, Nau? Salvalo, salvalo, pasar el micrófono. Cuando no sabes qué decir, pasa el micrófono. Creo que personalmente sí. Busco sonar como me gusta, según lo que escucho en un lugar, lo que escucho en otro lugar, y mezclar y llegar a un sonido. Fusión, digamos, genial. Hacer una fusión. Un sonido que me caracterice. Que me llegue. O sea, trato, por eso siempre por ahí en algún momento sueno de alguna manera, en algún momento sueno de otra manera. Depende de tu estado de ánimo, claro, tocas la guitarra. Y depende, claro, eso se caracteriza bueno, mucho nada. En mí. Y en exactamente. Claro, sí. Pero generalmente yo soy el que es diferente en un show a otro. A hacer un solo. Súper veloz a quizás solo tirar una cuerda y dejarla sonar y que suene y que acople, y son cosas que se sienten en el momento. Yo toco así la guitarra. Con sentimiento. Claro. Cuéntenme, ¿qué métodos utilizan para inspirarse? No me digan leer el diario para ir al baño. No. ¿Qué puede ser, Te puedo llevar la guitarra al baño. No, por ejemplo, una vez le preguntaron a Mati, el guitarrista. Le preguntaron, entonces Nabras, nuevo estado emocional, les quiere decir que esa fue la deducción que hizo la otra parte, de decir, entonces Nabras, nuevo estado emocional, se pelea uno con la novia, ¿qué pasa? ¿Un tema lento? Sí. O sea, yo estoy mal anímicamente y mis amigos es como, oh, loco, dale, ¿me entendés? Y sale un tema lento, sale un tema con mucho, como diciendo... Contención. Claro, puede salir ahí o como diciendo, olvídate, o sea, no te conviene. Cosas así, y viceversa. O sea, venís como re, no, loco, todo mal, esto, y salió un tema arriba. O sea, ¿sabes que Calamaro dice que los mejores temas salen en la tristeza del ser humano? Sí, creo que porque dice es cuando más sentís tu sentimiento, porque capaz estás feliz y. O sea, no quiero decir que no sientas la felicidad, sino que armás un tema medio así nomás, total, estás contento. Es más fácil. Pero estando triste, como que tratás de describir la situación, como analizar, te pones a pensar. Sí, no sé, son puntos de vista. Cuando estás triste, yo pienso que es cuando te pones a pensar más, que cómo hubiera sido, cómo qué hubiera pasado. También sí, claro. Estás más solo, digamos. Claro, ese momento. Necesitas tiempo solo para reflexionar. Para estar con vos, ¿no? Bueno, sí. No sé qué piensan los chicos de la banda. No, yo cuando trato de estar conmigo me viene un espejo. Y me veo a mí, en fin, sí. Realmente, para la siguiente parte, vos qué paso. ¿Qué usas? ¿Leer un libro? Soy de leer mucho, pero no, la verdad que con un tema de inspiración nunca decir hoy me quiero inspirar y voy a leer un libro o voy a escuchar tal disco. Qué sé yo, con resultados como los que me pasan con la banda o cuando componemos algo, creo que sale solo, o sea, de golpe, no sé. Pasa algo y fluye. Empezamos a coincidir todos y termina saliendo algo. Uno por ahí tira una idea y al otro le sonó y al otro no. Y el que le sonó tira una parte que acompaña y el que no le sonó hace la vuelta de rosca. Y no sé, quiero preguntar sobre eso. Cuando componen, por ejemplo, viene uno con la letra o con una idea, ¿cómo es que terminan de cerrar un tema? ¿Molesta que el otro le aporte sus cositas? Prefieren tener, por ejemplo, esto no me lo cambies porque yo lo quiero así. Sirve ser amigos, terminan a las piñas, no sé. No, hay temas y temas. Hay un tema, por ejemplo, que Si tu barco, que se llama de la banda, se llama Si tu barco, la canción. Fue un tema como que se planteó como diciendo, mira, este es el tema que tanto a mí me gusta. Me encanta este tema. Y no me gustaría, todo con términos muy sociales, se puede decir. No me gustaría como modificarlo. Después, si alguno chico viene con alguna idea que me encantó, compro una cosa así. Pero hay temas como muy personales de cada uno. Uh-huh. Y hay otros temas que a mí me ha pasado también, es decir, se me ocurrió esta letra. Musicalmente, vamos a ver qué pasa. Y con la letra también, Cristian, escribe mucho también. Y más de una vez ha pasado de che, ¿qué te parece si cambias esta parte? Y ya se plantea de otra manera. Ahora, o sea, no es la misma canción. Si le cambias una parte, quiere decir que no es la misma canción. No, es que lo que pasa es que uno mismo no tiene la misma canción. Yo escribo algo y es como que siento que algo le falta, quizá. Y yo solo, inconscientemente, quizá, lo busco a Cristian. Y él es como que aporta esa parte. Está perfecto. Y si no, está la otra, como ya te dije, por ejemplo, en Situ Barco, que fue, esta es la letra, me encantó. Para mí es un 10, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy personal te digo esto. Que te llega mucho el tema. Claro, los chicos supieron entenderme y fue así. Derecho. Tal cual. Y bueno, por eso sirve más ser amigo en la banda. La amistad y la buena onda siempre está en cualquier ámbito, creo yo. O sea, laboral, en cualquier ámbito, creo que la buena onda tiene que predominar. ¿Y dónde es que vos ponele, decís, me siento a escribir? En casa. Pero ponele, ¿en dónde es cuando pasás más tiempo? ¿En qué parte de tu casa pasás más tiempo? ¿En el patio, en el fondo, en una silla? No sé responder. No, porque no. ¿Vas caminando de la cocina al living escribiendo, ponele? Puede ser, tranquilamente. Me ha pasado, sí. Sí, no, de verdad, no. No tenés un lugar. A veces se me ocurren, yo trabajo con mi viejo y se me ocurren algo y por ahí estoy cobrando una señora y estoy escribiendo. Está perfecto. ¿Está cortando metal? No, tal cual, la mayoría de los clientes saben de lo que tanto me gusta a mí, porque es algo como muy, no familiar, sino muy barrial, muy de barrio. Y saben, la mujer, yo estoy escribiendo y capaz que la flaca está esperando que le cobre, ponele, ¿no? Y nada, si no, yo vivo, me encanta esto. Y algo cuando te gusta, las pasiones no se... Lo delimita, tal cual. ¿Cómo es que es la frase? Las pasiones no se entienden, ahí está. No se entienden las pasiones, esas son pasiones, tal cual. Los filósofos. ¿En la vida se manejan de forma frontal ustedes o tratan de buscar, digamos... ¿Qué es el amor? ¿Quieren filosofar? Bueno, dale. ¿Qué es el amor? Dale. ¿Ustedes son más frontales en la vida, se manejan de manera frontal o tratan de decir las cosas de una manera, digamos, más suave para no lastimar al otro? El tema de la frontalidad y como vos dijiste, lo suave, no sé hasta qué punto, cómo se puede determinar eso. Creo que nada, nos manejamos de una manera muy... Yo, por ejemplo, falso. Hago lo que más me parece. No sé, si te lo tengo que decir en ese momento, perdón. Si te lo tengo que decir de una manera X, te lo digo. Si me parece que te tengo que decir de una manera más sutil, te la digo más sutil porque te mereces que te lo diga más sutil también. Entonces hay un montón de factores que uno quizá no lo piensa, pero están. A la manera de lo directo, no. No es por decir, yo soy directo y por ser directo te vas a manejar todo el tiempo de una forma frontal, entre comillas, chocante. Como se quiere decir, chocante, frontal, directa. De decirle a una persona, vas en la cola del banco, permitime por favor, y decirle a tu papá, permitime la camioneta. ¿Me entendés? O sea, permitime la camioneta. Claro. O sea, permitime el micrófono, te está claro, pensando. Claro, ¿me entendés? O sea, creo que va variando todo el tiempo ese tipo de cosas. Está perfecto. Bueno, vamos a pasar un temita de la banda Nabras. Lore. Recursos No puede ser que yo siga pensando igual. Vamos a escuchar el tema Desperté de la banda invitada Nabras. Y te arrepentimos la consigna del día de hoy: ¿qué es lo que más te molesta de la sociedad? Y bueno, tenemos un par de mensajitos en Facebook. Dice Nanda Carretini, dice: hola chicos, lo que me molesta de la sociedad es la poca unión que hay entre nosotros mismos. Creo que si la sociedad sería más unida, las cosas serían muy diferentes. Unidos llegaríamos lejos, dice. Bien, Nanda. Dice: aguante Narva, son los mejores, lejos, y ustedes cada día mejor. Gracias. Te manda saludos, Nando. La chica que, gracias a ella, están los gracias, chicos Narva. Gracias, Ferchu. Sí, sí, sí. Fue el contacto. Es una contacto, masa. Contacto fue Nanda, el puente. Ferchu. Tenemos más. Más mensajes. ¿Los lees? Tenemos uno de Mauro Memo que dice: a mí me molesta que somos todos egoístas. Nos importa nada más el bienestar de uno y nunca miramos a los demás. Generalizo y me incluyo. Después está Francisco Cuello, dice: la ignorancia y la falta de compromiso con la situación actual y a futuro del país, principalmente en la sociedad juvenil. El, ¿qué dice? El panquequismo. Panquequismo. Panquequismo. El darse vuelta fácilmente. Por ejemplo, decir: no, los de River sí, son sí, todos. Qué grande, qué grande River. El panquequismo. Por ejemplo, eso. Bueno, para que respondas a nuestra consigna o le dejes un mensaje a la banda, si querés, podés llamar al 4224-4130 o dejar tu mensaje en Facebook. Exactamente. En RK, separado, Carpe Diem. Como lo hicieron todos. Y avisarles que están participando por todos los premios que tenemos. Sí, ya los nombramos, después los vamos cena a cena para dos personas en Pizza Libre. Hoffman. CD y consumiciones de un bar. Geek. Seguimos con la segunda parte de la entrevista. Y en esta parte son preguntas un poco más personales. ¿Y Nabras no tiene una cena? Claro, Nabras. Lo podemos conversar. Lo podemos conversar. Contame, Tommy. Sí. ¿Tu día favorito cuál es y por qué? ¿Qué es lo que haces? Día favorito, un día de la semana en el que estoy afuera del trabajo. ¿Fin de semana sería? No, un día en la semana. Me gusta el movimiento de la ciudad durante la semana, me gusta mucho la calle durante el día. ¿Pero qué movimiento? ¿El movimiento de Capital, no, por ejemplo? Porque, claro, yo he trabajado en Capital en la calle y se siente muy diferente a estar sentado como hoy en una oficina, encerrado, ¿no? Estar en la calle. ¿Te gusta el quilombo, digamos? Sí, me gusta el quilombo de la ciudad. ¿Te gusta perderte entre la gente? Sí, me encanta. Exactamente. Lo dijo Fito Páez, eso, ¿no? Lo dije yo recién. Ah, bárbaro. Además de tocar música, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Oh, comer. ¿Alguna comida favorita? ¿Bebida? Comida. Comida. Comida, ah. Bueno, si me querés decir bebida también. Plato de pastas con un. Una buena cosecha salsa. Tardía, dulce natural. Tranquila. Tranqui. ¿Y bebida? Cosecha tardía, dulce natural. Ah. Yo pensé que a los fideos, por ejemplo. Le ponía. Pasta X, si es casera, mucho mejor. Y bueno, y el vino ese, un vino blanco muy rico. Nada, eso. Creo que todos tenemos histerias, todos. Por ejemplo, a mí me gusta que cuando me voy a acostar, que esté la cama bien tendidita. Cuando cocino, de vez en cuando cocino. No puede haber nadie en la cocina, nadie, absolutamente. Y viste esos que vienen y opinan y dicen: para mí que se te está... No. Che, bueno. Así no se hace, lo tenés que... No, tómatela. Sí, no, lo detesto eso. Por eso, esas son mis histerias. Ustedes pueden tener alguna histeria, así que digas... No. Una histeria. Es, esa es una, o sea, que te digan cómo hacer algo que estás haciendo vos, es, te pone los pelos. Sí, esa es horrible, yo lo detesto. ¿Vos, Nico, no tenés ninguna? No, soy tipo perfecto. No, la verdad que sí, debo tener seguramente, pero no. Que se me gane la memoria en este momento. No. ¿Vos, Tommy, alguna histeria? Sí, Tommy, vos tenés cara de tener muchas histerias. Sí, varias. Sí. Dentro de. De la banda. De la banda. Sí. O quizás fuera. Me gusta tocar la guitarra solo. Pero tenés una banda, tenés que compartir la música con los demás. Pero quizás es algo muy personal. Dentro de la sala de ensayo uno se siente muy limitado, por lo menos yo, a hacer algunas cosas que me gustan, ¿viste? Porque estoy compartiendo con los chicos un estilo, más allá de todo, arreglos que se pactaron. Y entonces yo no es histeria, porque quizás trato de encajar con los chicos y se están poniendo a llorar, los chicos están melancólicos. Claro, pero lo tenés que haber hablado en el ensayo. Y personal, fuera de la sala de ensayo, en mi casa o en no sé, pero varias. Sí, no, sí. Eligen cuando tienen que salir, eligen un bar o un boliche. Un bar tirando boliche. Hay varios, o sea, bar que pasen música reggaetón. Sí, tal cual, porque uno está todo el tiempo con el trabajo, con la banda, y obviamente me encanta todo eso, pero el fin de quiero como pachanguear un poco. Claro, como decía, me olvido todo un rato, son 4 o 5 horas de que soy otro. Y cuando vas al bar boliche, ¿rubias o morochas o pelirrojas? No, creo que no soy de discriminar. Soy un tipo que pero super amplio en su pensamiento. Cuando pasa, ¿qué te llama más la atención? Claro, ¿cuál es tu? Tendría que salir una noche con vos, de último salimos todos juntos y vas a ver que no tengo un target preferido. Lo que venga. Bártelo. No, tampoco lo que venga, pero por ejemplo, pasan dos, una rubia y una morocha super lindas y estoy con vos y decimos, a mí me gusta la rubia. Bueno, a mí me gusta la morocha, o sea, no hay mucho que... Es no el... te voy a decir nada, no, porque a mí me... No. Es el mejor, te hace la segunda en todas siempre. Entonces, te pido. Esto es tuyo. ¿Vos, Tommy, rubias o morochas? O pelirroja. No tengo... Rubias. ¿Tu novia es morocha, no? No pasa por ahí. Quizás en algún momento de la infancia me gustaba una chica rubia de la ya televisión. Chiquita. Tiró dos bombas, una fue la de la banda, de eso de los Lee, no sé qué, y otra de la novia está presente al lado nuestro. No, está siempre con la banda, está siempre conmigo, eso está bueno, te sentís acompañado, está muy bueno. Mirá cómo va de mi la pregunta, ¿rubias o morochas? Era simple. Claro, negro. Es el gesto de remar, viste la situación. No tengo preferencia, en serio, no soy un tipo... No sos estereotipo, sos abierto, no te gustan los estereotipos, digamos. No, para nada. ¿Vos, Cristian? A mí por lo general siempre me gustaron morochas, piel trigueña, no negras. Wow. Soy un poco selectivo. Tiene un estereotipo armado, está perfecto. Yo no sé perfecto. Lo que es una piel trigueña, por ejemplo. Piel trigueña, como vos no sos ni blanco ni negro, sos un trigueño. Trigueño. Algo. Queda bien decir trigueño, claro. Che, basta. Te quise decir un negro capaz, pero... No. En la banda. En la banda, ¿hay algún galano, uno que... digan, se lleva todas las minas? En este momento voy a hacer gráfico con la gente que por ahí está escuchando. Le saqué el micrófono porque el micrófono tiene la posibilidad de rotar rápidamente con el otro chico que va a hablar. En este momento lo tenía Cristian. Se lo saqué rápidamente al micrófono y lo agarré yo para decir que es Cristian. ¿Se entendió todo lo que Christian? Dije? Perfecto. Que... No sé. Es el chico que tiene fanáticas, nada más. El otro día voy a sacar un ejemplo super gráfico. Tocamos en el de Vicenzo el domingo, el día del cierre, a las 8:30 más o menos, y había un par de personas dentro de toda la gente que nos fue a ver y otra que estaba por consecuencia en el lugar. Había un grupo de chicas, unas 6 chicas. No lo conozco por nombre, sino que yo cuando bajo del escenario me preguntan a mí, ¿me puedo sacar? ¿No lo llamás al guitarrista de sombrero? Me dice. O sea, él no es guitarrista, pero tenía sombrero, o sea, que deducí rápidamente que era él, el bajista. Claro, se confundía de guitarra y el bajo, pero no importa. Claro. Y quería una foto con él. En grupo somos 5 personas. De las 5, 4 somos feas y él es el lindo. y fue cosa de ir a buscarlo a él y que saque una foto con las chicas. Y bueno, ya Cristian, que vos sos el galán. Contame un poco tu un método, de ¿cómo haces, boludo? ¿Cómo haces? La verdad que no los uso hace mucho porque hace 4 años que estoy en pareja. No sé, la verdad que métodos no usaba. ¿Ser uno? No, siempre fue... Acá, nada más. Claro, es... Se la da de lindo, vaya, qué bachero. Lo triste es que no. O sea, lo triste es que estás tocando igual que nosotros. Y por ahí, la parte de dársela de lindo, la tenemos nosotros, los otros 4. ¿Entendés? Como diciendo, mirá cómo canto, acá, mirá cómo toco la guitarra, mirá cómo toco la batería. Acá Nanda, ¿no? Dice que fue testigo de esa euforia femenina, dice. Claro, ella estuvo. Ella estaba ahí, dice. Ferchu, te mando un beso enorme. Dice que los quiere, que los quiere a todos, dice. No, Ferchu, te mando un beso enorme, pero soy el feo. bueno, en fin. Y él no, él tranqui, tocando el bajo, como diciendo, che, no me estoy equivocando en este momento, viste, anda. Ahí, gran, viste, todo, pa. Y de repente baja y él tiene los laureles. Y nosotros nada. Chicos, ¿se animan a tocar un temita en vivo? Yo me animo absolutamente a todo. Exactamente. Bueno, cuando quieran. Que esto sale muy imprevisto. No, yo, por ejemplo, pronto, no tienen cámara, delay y todo ese tipo de cosas. Buena onda. ¿Cómo se llama el tema? Si tu barco. Bueno, vamos con el tema Si tu barco en vivo. Sí. De la banda Nabras. Cuando quieran. tu barco navega en mi río y mi amor contigo se va, yo me quedo solo, yo me quedo sin vos. Yo solo quiero saber dónde estoy, si más acá, un poco más allá. Ese beso fue real, ese beso fue mortal. Si tu barco navega mi río y mi amor contigo se va, yo me quedo solo, me quedo sin vos. Quiero saber dónde estoy, si más acá o más allá. Quiero volver a sentir ese calor de tu mirada. Contigo se va, yo me quedo solo, yo me quedo sin vos. Acabamos de darnos el lujo y el placer de escuchar en vivo a Nabras con el tema Si tu barco. Y bueno, chicos, cuéntenme alguna anécdota que tengan de una presentación, más allá de esta, de las chicas que invadieron a Cristian. Yo le mando un saludo a Jara Mirna. Mándalo. Ahí está. ¿Alguna anécdota de que les haya quedado grabada, buena o mala, la que quieran contar? Tiene que haber alguna. ¿Una anécdota de un show? Sí. A ver. No, nada así como súper importante. No, a ver, tocamos el otro día, hace un tiempo, y bajamos el escenario y estaba Fabiana Cantilo. Y estábamos armando nosotros. Y Fabiana Cantilo había terminado de tocar y cuando bajamos estaba ahí. Y es Fabiana Cantilo, más allá de que te guste o no. Es una mina que vive, sí, de esto, ¿no? Y que, de la música. Tal cual. Es un ícono del rock nacional, aunque no te guste. Después. Otra de las lindas cosas es en un ensayo de Nabras compartir un vino con Gustavo Ginoy, guitarrista de la Mississippi, que vino hasta la sala para estar con nosotros, para estar en el ensayo. Esas son cosas que para mí, como guitarrista, como rockero, son cosas muy, muy copadas. Sí. Aparte fue un esfuerzo grande tener la sala en casa. O sea, hicimos como un fondo y todo ese tipo de cosas y nos organizamos como para tener una sala en casa, en mi casa, y de repente el tipo, Gustavo, guitarrista en la Mississippi, entrar a tu casa, al lugar donde todos ensayamos, y que se sienta al lado nuestro, y compartir un vino, y tomar el tipo a hablar con vos, ¿viste? Y el tipo por ahí compartió, si bien era muy chocante y muy fuerte para nosotros estar tocando lo que tanto nos gusta y sentimos nosotros, y el tipo al lado, escuchándonos, saber que como un asado con Patricio Rey, o sea, como un asado con Ciro de los Piojos. Claro. Sí, no, el otro día, Mati, el otro chico que fue como el que contactó toda la movida, estaba hablando el otro día con. Dice, lo llamo el otro día por teléfono. Perdón por decir el otro día tantas veces. Está bien, está bien. Lo que pasa es que el otro día fue todo. Hablando del pasado. Bueno, el otro día. El otro día. ¿Sabes que lo que hiciste vos lo hace toda mi gente? ¿Sí? De guiarme la charla porque me pierdo y me dicen que me voy por las ramas. ¿Nos estás discriminando? No, mi gente es del entorno donde siempre frecuento. Quizás me encantaría frecuentar siempre con ustedes, o sea, me encantaría. Diego, si querés llamarme mañana y decirme cómo estás, y buenísimo, y yo te llamaría a vos así. Y sería de acá parte sale, de tu gente. Y de acá sale algo, una amistad, pero sí, sí, me encantaría. Sí, buenísimo. Sí. ¿Dónde salís a bailar? Ah. Bueno, en fin, lo que yo decía es de compartir esos momentos con gente que vive esto es muy importante para nosotros. Eso fue lo más, un shock importante. ¿Qué es lo que más disfrutan en un show? ¿Que la gente se encienda o sea, que ustedes estén bien musicalmente, que se sientan como que están tocando bien más allá de lo que piense la gente? ¿Qué es lo que más disfrutan? Personalmente, en el pasado, o sea, tiempo atrás... El otro día. No, más allá del otro día. Me preocupaba mucho en que la gente se encienda. Y hoy en día la paso bien arriba del escenario. Y me preocupaba mucho en que, obviamente, tiene que sonar bien, pero en que no haya ningún problema, ningún... Y hoy en día la paso mejor sintiéndome bien con la banda arriba del escenario que estar tan preocupado por el sonido o por si la gente está... Últimamente, por suerte, siempre cantan las canciones, siempre el público está prendido, pero es quizás porque ya lo incorporé, como que ya es parte del show que la gente se encienda, entonces hoy en día la paso muy bien con los chicos arriba del escenario. Lo disfrutás, mirándonos, disfrutar mejor, tocando, sintiendo lo que estamos haciendo. Eso es lo que más disfruto de un show. Claro, aparte, yo estaba escuchando con lo que Nau decía, tener en cuenta de que, por ejemplo, en mi caso yo estoy en el medio del escenario cantando y en un momento yo miro al costado y está Nahuel, ¿no? Que es un amigo que lo conozco de los 6 años, ¿me entendés? Que conozco a la familia, que conozco su historia, y el chabón está compartiendo mi sueño, ¿me entendés? Al lado mío, y yo compartiendo el sueño de él. O sea, es... No hay cómo describirlo, y darme vuelta y verlo a Mati, también otro, y así sucesivamente. O sea, Cristian, Ale... Ale se recibió ayer de hacer llorar a tus compañeros. Son cosas que pasan. No, eso es una de las cosas que me olvidé también. Estar en el escenario y acercarme a Mati, que es el otro violero, y sentir lo que está tocando, son sensaciones que se sienten ahí arriba, nada más. Impagable. Sí, no, son únicas. Saber que estoy tocando con él, que están saliendo las dos violas, no, es muy bueno. Cuéntame, chicos, ¿están trabajando sobre algún disco? ¿Están haciendo temas nuevos? Tuvimos un proyecto muy importante hace poco, grabamos un DVD en vivo con un audio muy copado, con cámaras, con un show, con una puesta en escena muy importante, y que eso está en proceso. Hemos grabado también una especie de EP que va a tener tres temas de estudio, uno de estudio más viejo y uno en vivo, que se está también terminando, pero está todo en proceso. ¿Y tienen pensada alguna gira o presentación próxima para despedir el año, digamos? El otro día fue la, como entre comillas, la despedida del año que tomamos en el de Vicenzo. Pero más que despedir, no me gusta mucho la despedida, sino lo contrario, que sería como la bienvenida. Entonces, capaz que vamos a hacer una especie de fiesta. El primero en algún tipo de lugar donde haya un hueco, Nabra se estará sonando. Para nosotros mismos y para la gente que nos sigue y que es parte nuestra. Y si nos invitan, vamos. Y son parte nuestra. Desde este momento ya, mirá, escuchá. Ahora. Listo, ya está. Para seguirlos o escuchar su música lo pueden hacer en Facebook. Pueden enterarse ahí las fechas. El Facebook es Nabras separado NBS. Nabras con B corta, Nabras separado NBS. Y bueno, vamos a las últimas preguntitas que tienen que ver con el programa. ¿Ustedes creen en el Carpe Diem? El Carpe Diem es aprovechar el día, disfrutar cada momento y no esperar a llegar a la meta para ponerse a disfrutar. Por ejemplo, alguien que estudia, no disfrutar cuando se recibe, sino disfrutar el trayecto sería. Creo que es el... Es, sí, sí, sí, total, pero 100% creo en eso. El cómo, ¿no? Ni, no a dónde, sino el cómo llegar al objetivo. De qué manera llegar al objetivo. Yo creo, y me hace muy feliz, esa parte que nosotros no somos una banda que está tocando en Luna Park, ¿me entendés? Y estamos viviendo esto, ¿no? Yo laburo, todos los chicos laburan de lo suyo. Y tienen el sueño que no es paralelo, sino que el sueño de su vida es vivir de esto realmente, lo que uno tanto le gusta en la vida. Y creo en esto de hacer tanto lo que nos gusta y permanentemente, hasta en el laburo, como recién antes te decía, de hacer letras y se me ocurren frases en el trabajo y lo dejo el trabajo un ratito. Total, un ratito no modifica a nadie, ¿no? Y escribir un ratito. Creo muchísimo en eso, sí, creo que estoy del lado de tu identificado, pensamiento. Identificado, digamos, sí, totalmente. Completamente. Y bueno, la última partecita se la dejamos para que dejen un mensaje a los oyentes o... A los seguidores suyos también. O a sus fans. Un mensaje de lo que quieran, ¿eh? Puede ser un mensaje de paz, un mensaje de conciencia para el mundo. Puede ser dos palabras que simplifiquen todo, por ejemplo, no sé, algo. Yo creo que la palabra es un... es un gracias. Y a la gente que se siente identificada con el gracias y sabe a quién se lo digo y al que no sabe y lo toma, bienvenido sea. De nada. Sino que es gracias. Gracias, para hacerlo bien corta, un gracias. Pero si nos ponemos a tomar un café el día de mañana, podemos hablar horas y horas sobre la pregunta que me hiciste recién. Pero simplemente prefiero quedarme yo, particularmente, con un gracias. Está perfecto. Bueno, despedimos a los chicos de Nabras con un temita de ellos. Bueno, acabamos de escuchar el tema Meses para Ámbar de Nabras, la banda invitada. Y te contamos los ganadores del sorteo del día de hoy. Exactamente, Nanda se ganó la cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores. Carlitos Guerrero Style se ganó el CD de Hoffman. Y Edgardo Chapo Duarte, te ganaste las consumiciones de Geek. Háblenos por mensaje privado de Facebook y les vamos a estar diciendo cómo retirarlo. Te dejamos una frasecita a Carpe Diem para que reflexiones durante la semana. La felicidad es un trayecto, no un destino. Trabajá como si no necesitaras dinero. Besá como en el momento de tu primer beso y bailá como si nadie te estuviera viendo. Bueno, Rama, ¿la pasaste bien? Perfecto, ¿vos? Perfecto también, la verdad muy muy bien. Que tenga buena semana, ¿eh? Bueno, nos vamos con un tema de Israel Montenegro. Saludamos a Lorena, a nuestra locutora, y lo dejamos con Buenos Aires Caníbal por RK 91.5. Quédate enganchado, hasta la próxima. Preacher man, don't tell me everybody's under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not gold and glitter, it's gold. Half of the story never been told. So now you see your light. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Sumate a nuestro staff. Podés encontrar toda la información sobre espacios disponibles en www.rk915fm.com.ar y no dudes en consultarnos a la radio 4224-4130 o bien a la dirección de programación.